Buenas tardes a todos. Hoy tengo el gusto de presentaros a la charla sobre la aplicación de las nuevas tecnologías para un poco huir del excesivo control que el Estado tiene sobre nosotros. Yo a Carlos lo conocí a raíz de una iniciativa que él tuvo poco después de la acampada del 15M, de hacer unas charlas sobre economía. Allí en la calle, sin apenas medios, pues él, con sus conocimientos, nos explicaba algo que es complicado, pero una materia importante hoy en día como la economía. Carlos, si algo le caracteriza es que es un muy buen comunicador, ya lo veréis a lo largo de la charla, es una persona con muchos intereses y que, bueno, aquello que le interesa profundiza y llega a tener un conocimiento de experto. Le veis, parece una persona normal y corriente, del común, sencilla, pero cuando le veis en su materia, uno se da cuenta de que está a manos de un experto. Sabe de informática y es autodidacta en muchas cosas. Es el que hizo o de los que hizo la web de la acampada Palma, muy interesado en política. Es un investigador que ha destapado escándalos de corrupción urbanística y también un tema que le interesa, que es técnicas de lucha callejera, que él llama Mad Max. Es de actualidad porque, bueno, lo que está sucediendo en Burgos con lo de Gamual no es el tema de hoy, pero quizá él nos quiera hacer alguna apreciación sobre esto que está ocurriendo. Y, bueno, deciros que, bueno, lo que más me gusta de él es su capacidad para transmitir el entusiasmo por aquello que le interesa. La charla os va a interesar, os lo garantizo. Él da, sin buscarlo, pie a que la gente intervenga y a que todo el rato estéis interesados. Bueno, y ya sin más, Carlos, os dejo ya con él. Joder, está muy alta la expectativa, ¿eh? Muchas gracias, Matías. Pues bueno, pues ya me han presentado, así que no hace falta meterse mucho más al jaleo. Más o menos, no sé si conocéis todos las herramientas que vamos a comentar hoy. Las he apuntado ahí para... Es un esquema que me he hecho yo para que no se me olvide poner nada. Pero de eso, Tor, Bitcoin, impresora 3D, ¿os suena algo o venís de totalmente a ti, sí? Ya te la he atorrado mucho los fines de semana. Pero el resto, más o menos, ¿sabéis algo? ¿O os quedáis totalmente ninja? En plan, no, ni puta idea. Más o menos, bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Yo lo que intentaría primero es dar mi versión de lo que yo entiendo como la historia de Internet, ¿no? Porque todo esto está muy relacionado con la propia historia de Internet y hasta dónde hemos llegado hoy, ¿no? Yo la primera vez que me conecté a Internet fue el 96, más o menos, así que han pasado unos cuantos años, y más o menos siempre he estado muy metido a nivel técnico, ya sea MBS, IRC y todo esto. Entonces he podido ver un poco, bastante en primera persona, lo que ha sido su evolución, ¿no? Y más o menos conocí una Internet de los años 90 que era muy diferente a lo que hay ahora. Y muchas cosas que se hacían antes, ahora es más difícil hacerlas, ahora se hacen como de tapadillo. Y digamos que la entrada de corporaciones ha hecho cambiar mucho la regla del juego, ¿no? Es decir, Internet hoy en día es un pilar básico para la economía financiera. Sin Internet no existiría mucha... Es decir, ahora mismo toda la economía se mueve gracias a Internet, prácticamente, ¿no? Todo lo que es inversión en bolsa, todo lo que sea, todo el tema de derivados, etcétera, etcétera, tiene su base en la aparición de Internet como herramienta principal. Entonces, en el 96 yo lo que entiendo es que Internet, ¿no?, el papel que juego, de hecho esta tontería de dibujo aquí, pero que son dos planos realmente. Es decir, la gracia que tenía Internet es que lo que permitía era duplicar la realidad, ¿no? Es decir, tenemos una realidad física aquí, ¿no?, en plan es esta tienda, pero Internet lo que permite es duplicar la realidad creando una web de esta tienda, ¿no? Es decir, tenemos una tienda abierta 24 horas y donde siempre la comunicación es posible, ¿no? Es decir, la comunicación física es en directo, siempre requiere que la otra persona esté aquí físicamente para que te pueda comunicar. En cambio, en internet se puede comunicar cosas sin que la persona que quiere comunicar tenga que estar allí, como podría hacer un libro. Pero la capacidad de internet es de democratizar la capacidad de comunicar, ¿no? Es decir, cuando solo teníamos el libro, solo había personas que podían tener dinero para poder publicarse un libro, tenían ese acceso a comunicarse a un nivel tan global. En cambio, internet lo que permitió es una comunicación más abierta a todo el mundo, ¿no? Lo que estaba haciendo es democratizar en cierta forma la comunicación. Entonces, cuando se crea estos dos planos, claro, cuando empieza a aparecer páginas web en internet, el primer problema que teníamos es cómo localizamos las páginas web, ¿no? Fulanito de tal ha escrito una página web presentándose como profesional. Vale, ¿cómo llego yo a esa página? En una primera etapa de internet lo que había eran los archivos, ¿no? Yahoo empezó ahí, que lo que se hacía eran como directorios donde tú entrabas en el portal, ¿no? Ponías casas, picabas en el enlace casas y te salían en el enlace todas las páginas web que tuvieran que ver con algo de casas, inmobiliario, etcétera, etcétera. Pero claro, ahí apareció Google. Google puso un motor que lo que hizo fue indexar, ¿no? Lo que se conseguía era organizar todo este plano. Se creaba ahí un motor de búsqueda donde tú decías, vale, estoy buscando sobre este término, enséñame lo que hay en internet. Eso era un primer plano necesario, ¿no? Era un primer paso que había que hacer, ¿no? Primero decir, vale, las cosas que existen en internet son estas, ¿no? Darle una presencia virtual. Después, en el 2004, hubo una pequeña revolución, bueno, una crisis por en medio, ¿no? La crisis de las .com, que lo que hizo fue poner muy... Es decir, lo que se hizo es muy parecido a lo que está pasando hoy con Bitcoin, realmente, ¿no? Es decir, se puso mucha expectativa respecto a la web, ¿no? Y en eso, en el año 2000-2001, se generó una burbuja muy grande sobre la web y muchos inversores empezaron a meter dinero en páginas web que eran absurdas, ¿no? Como, yo qué sé... Ahora mismo, la típica página web sobre mascotas, donde se veía que eso iba a ser el futuro, inversores metían, pasta ahí a saco, y al final eso no daba retorno, no daba ningún beneficio, y decían, vale, esto es una puta mierda internet, no sirve para nada. Entonces los inversores, la primera ola de inversores se fueron, y eso generó una crisis dentro de lo que fue internet. Pero de las cenizas de esa crisis, de las cenizas de lo que quedó después de esa crisis financiera que tuvo como centro de internet, lo que pasó es que los universitarios, sobre todo, empezaron a entrar en internet, pero como profesionales ya, ¿no? Y entonces se generó una especie como de nueva burbuja llamada Web 2.0, que la idea básica era que las páginas web tenían que hablar, ¿no? Es decir, que la base de todo era que... sobre todo para explicar esto, siempre yo recuerdo Terra, ¿no? No sé si... ¿Terra? ¿Habéis entrado? Sí, ¿no? Terra. El modelo de negocio de Terra... Cuando se metió allí y apareció en bolsa, ¿no? Y allí la peña estaba invirtiendo a saco. Terra fue el ejemplo máximo de burbuja de las .com aquí en España. Pues cuando apareció Terra, el objetivo de Terra era que tú entras en Terra, que Terra fuera internet, ¿no? Que tú cuando entras en Terra no tengas necesidad de salir de su ecosistema. Es decir, tú entrabas en Terra y ahí tú podías chatear, tú podías leer las noticias, tú podías buscar novia, tú podías... Es decir, te daba una serie de servicios para que tú te quedaras en Terra. Ese era el concepto de internet como portal, ¿no? Tú entrabas allí y la idea es que querían hacer negocio de encerrar a los usuarios dentro de un ecosistema que generaba una página web, que era Terra. Pues lo que se pretendía con la web 2.0 era todo lo contrario. La web 2.0 lo que planteaba es que los usuarios no tenían que entrar en una página web y de ahí no salir, sino que la idea era que la comunicación tenía que... Es decir, lo que es el contenido de la comunicación tenía que estar separado de la web. Entonces ahí apareció el RSS, bueno, eso ya es cuestiones técnicas. Pero básicamente la web 2.0 es, se puede considerar Facebook, se puede considerar Twitter, ¿no? Es decir, son páginas donde lo que prima es la herramienta de comunicación en sí misma, ¿no? Antes el Fotolog se podía llegar a considerar incluso una forma de web 2.0. ¿Qué era lo importante en esa época? En esa época ya no era indexar la realidad como hacía Google, sino lo que era importante era etiquetar la realidad, ¿no? Lo que ahora hoy en día ya estamos tan acostumbrados, ¿no? Los hashtags de Twitter, ¿no? Que ponemos etiquetas en Instagram, que ponemos etiquetas a las fotos, etcétera, etcétera. Lo que se pretendía era ordenar la realidad con etiquetas. ¿Para qué? Para poner en relación el movimiento de búsquedas que hace la gente, ¿no? Es decir, ver lo que son los trendings, ¿no? Un trending topic es ver cómo de repente una palabra, una etiqueta, coge fama y tú puedes, como empresario, como estudiador de marketing dentro de Internet, ver qué tendencias hay dentro de Internet, poder calcular y decir, vale, esto es lo que interesa, vale, vamos a hacer publicidad sobre esta palabra. Eso sería una segunda fase de Internet, ¿no? Lo que sería Web 2.0. La tercera fase de Internet sería ahora, ya ha empezado, ¿no? Y se divide en, digamos, en dos líneas, ¿vale? Esta línea, que es la que voy a explicar un poquito yo hoy, y otra, una segunda línea, que sería el reverso oscuro de la Internet, que es lo que llamaríamos el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es, básicamente, pues, yo qué sé, Samsung, por ejemplo, Samsung, el de los móviles, está pretendiendo que tú, la pantalla de tu televisor, de tu casa, desde allí, tú puedas controlar toda tu casa. Es un rollo de domótica, ¿no? Es decir, tú poder controlar toda tu casa con la pantalla de tu televisión, lo que pretende es que tu lavadora sea Samsung, tu nevera sea Samsung, tu, etcétera, etcétera. Es decir, todas las partes de tu casa, y entonces entramos en un rollo de domótica que dices, ah, guay, qué cómodo. Sí, pero te tienen controlado. Es decir, esa herramienta está en Internet, controlado a su servidor, entonces tú, ellos pueden recabar cuando estás haciendo la lavadora, con qué carga, cuando comes, cuando abre la nevera. Esto es lo que se llama minería de datos, que es lo que hace Facebook, ¿no? Minería de datos es, te dan un servicio en tu día a día que tú puedes usar, ¿no? El Facebook lo usamos todo el día a día, pero tú ahí le estás dando datos personales tuyos continuamente. Tú le estás entregando ahí unos datos que ellos puedan aprovechar a nivel de publicidad. Entonces, ¿qué pasa? La Internet de las cosas es hacer que las cosas realmente hablen, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, eso, ya sea primero las cámaras de videovigilancia, que lo hemos aceptado totalmente en nuestra ciudad, ¿no? Que pueden derivar a, como en Londres, cámaras de videovigilancia con reconocimiento de rostros. Entonces ya puedes decir, vale, ok, sígueme a esta persona, a ver cómo va pasando de cámara en cámara. Es decir, vale, vamos haciendo tu ruta, a directamente tener el móvil conectado y tú con el móvil te pueden rastrear perfectamente, ¿no? Es todo lo que se llama eso, arquitectura de la videovigilancia, o arquitectura de la vigilancia, que es lo que se ha visto con la NSA, ¿no? Ahora cuando se ha sacado lo de Snowden, ¿no? Que se ha revelado que Estados Unidos tiene un aparato allí de control que es enorme, es decir, tiene capacidad de poder entrar continuamente a Google, perfectamente ver los datos, poder hacer rastreos, leer correos. Es decir, realmente tenemos herramientas muy buenas, ¿no? Tenemos unas herramientas muy buenas que nos ha dado Internet, pero a costa de vender totalmente nuestra privacidad. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de toda esta historia, que sería la historia de Internet, hay una serie de gente que viene muy influenciada de la ética hacker, ¿no? Del software libre, y bueno, más o menos el software libre sí que sabéis, ¿no? Tenéis un poco las cuatro leyes del software libre, poder usar el software como tú quieras, tú poder compartirlo, tú poder modificarlo si te interesa. Entonces, digamos que dentro de ese grupo, ¿no? Hacker, se empezó a generar una especie de conciencia política que en los 90 se llamó el ciberpunk, ¿no? El ciberpunk famoso, ¿no? En una charla de Natalia hace unos meses estuvimos hablando de un autor que se llama Hacking Bay, que digamos que es la base del ciberpunk, es el pilar. ¿En qué se basa? Lo recomendamos. Hacking Bay, Zona Temporalmente Autónoma, se llama el libro, el principal. Básicamente, que en teoría, ¿cómo sería esto? Hacking Bay, el planteamiento político que te hace es... un momento. El planteamiento político que hace es, si esto es la realidad, ¿no? Plantearos sobre todo, principio de los 90, ha caído el muro de Berlín, todo el mito del comunismo se ha ido a tomar por saco, solo hay capitalismo. La realidad es una, solo existe el capitalismo y no va a haber nada más que capitalismo toda la vida. Entonces, cuando se ha perdido la lucha ideológica, cuando ya no hay lucha ideológica, cuando dices, ok, el capitalismo ha vencido, Hacking Bay lo que plantea es, no hay que plantear las utopías en la temporalidad. Es decir, no tenemos que soñar con un mañana donde la realidad será distinta a esta. No tenemos que soñar con una utopía fuera, es decir, en el mañana, ¿no? Cuando venga la revolución, será el mundo mejor. Lo que plantea es, podemos crear utopías, él le llama utopías piratas, dentro de este sistema. Aquí podemos montar un espacio que llama zona temporalmente autónoma, donde los individuos pueden darse a sí mismos libertad. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica física serían las raves, las ocupas también, ¿no? Las ocupas serían espacios o islas utópicas donde de repente allí se establecen unas normas fuera de la sociedad aquí capitalista, ¿no? Pues esto, su variante, ¿no? Su símil dentro de Internet sería el modelo cyberpunk. Y el cyberpunk, digamos que ha evolucionado en estas herramientas, que es lo que vamos a explicar hoy, ¿vale? Es decir, esas herramientas lo que sirve es para que tú crear tu propia isla o intentar construir tu propia isla fuera de lo que sería el control del Estado, que es principalmente el que estaba detrás de Estado y corporaciones, ¿no? Google, Facebook, que trabajan mano a mano para es decir, destruir nuestra privacidad, ¿no? E intentar mantener un control sobre nosotros. Entonces, la primera, la básica, ¿no? La que tiene, yo creo, más tiempo, ¿no? Si no me equivoco, sí, es Tor, aquí en este caso. Tor, ¿conocéis Tor? Tor, no me habéis sonado. Vale, Tor es un software que lo que hace, básicamente, así lo digo a lo bruto, básicamente lo que hace es que tú puedas navegar de manera anónima por Internet. ¿Vale? Es muy utilizado en China. Pasa que últimamente ya se empieza a dudar a ver si es totalmente seguro. En principio sí, pero siempre queda esa medio sospecha. Por eso siempre hay software parecidos que hacen lo mismo que Tor, pero que son diferentes a él, usan otro tipo de protocolo. Básicamente lo que hacen es, en Internet, cada uno de nosotros paseamos por Internet como si tuviéramos una matrícula de coche, ¿no? Y esa matrícula de coche nos identifica. O sea, a veces la IP, ¿no? La Mac. Entonces, lo que hace Tor, básicamente, así a lo bruto, es hacer un sistema, una red, donde nosotros nos intercambiamos entre nosotros la IP. Es decir, cuando alguien quiere rastrear quién ha hecho esa navegación, llegaría a mí, pero yo estoy usando la de él, que él la ha cambiado con la de él. Entonces, al final, tendría un montón de IPs, el que estuviera rastreando de diferentes países, y al final es muy difícil saber de dónde exactamente viene. Entonces, ¿qué pasa? Esto era al principio. Ahora, Tor ha evolucionado y lo que permite es crear una red totalmente paralela a Internet que se llama Onion, de cebolla, ¿no? Que lo que permite es crear páginas web que no pueden ser rastreadas. Entonces ahí empieza lo divertido. ¿Por qué? Porque eso estaba muy bien, ¿no? Es decir, es decir, a nivel político es muy interesante, ¿no? Para poder intercambiar documentos que son sensibles de rastreo y dicen, hostia, te está descargando este documento que es peligroso, ¿no? Tipo, yo que sé, el libro de cocina anarquista, ¿no? Muy típico ese. Y siempre suele estar muy vigilado, ¿no? Entonces, vale, aquí se lo está descargando. Entonces, normalmente, esta red lo que permite es ese nivel de anonimato que permite tener acceso a contenidos un poco delicados. Pero lo más interesante es cuando apareció Bitcoin. Bitcoin sí que os suena, ¿no? Os ha sonado mucho últimamente. Bitcoin es el complemento perfecto a esto. ¿Por qué? Porque Bitcoin lo que permite es hacer pagos por Internet sin dejar rastro. Y sin que el Estado pueda saber de quién es ese dinero. Es una moneda. Bitcoin es una moneda propia. Es decir, no tiene nada. Es decir, es como el euro, ¿no? Tú puedes comprar Bitcoins con euros y recibir Bitcoins. Pues los Bitcoin lo que te permiten es hacer pagos de manera anónima. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Por qué es importante esto? Porque si tú puedes hacer pagos de manera anónima por Internet, significa que tú puedes manejar dinero negro digital. Y ahí empieza ya todo el cachondeo. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías dinero negro que no está declarado, que no existe, en tu bolsillo, el problema físico es que tú tienes dinero en tu bolsillo, pero ¿cómo haces un pago a China? Es decir, tendrías que llevar los billetes hasta China. Y eso es lo que vimos ahora con toda la red que había de dinero negro en chino, allí en Madrid, hace poco que salieron. Lo que hacían era coger containers enteros y enviarlos a China, llenos de billetes, de euros. Ese es el problema del dinero negro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se genera esta unión entre la posibilidad de hacer pagos en dinero negro en una red que permite que sea todo totalmente anónimo, se abre la puerta de entrada a lo que es el mercado negro. Se crea un mercado negro en Internet, como un eBay, En este caso, uno de los ejemplos es Silk Road, hay muchos más, Blamar Rocket, Reload. Silk Road. Espera, vamos a poner una imagen. Vale, no sé si se va a ver muy bien. Vale, Silk Road es esto. Básicamente, principalmente era uno de los principales mercados de droga, pero también de armas y, bueno, más cosas. Puedes comprar virus, puedes comprar mucha cosa por ahí. Y claro, solo puedes hacer pagos con bitcoins. Entonces, ¿qué pasa? Se abre un mercado enorme. Es decir, tú de repente puedes hacer pagos a... No son traficantes, porque realmente ya no llegan ni a ser traficantes. Muchas veces son expertos informáticos que se han metido en este mercado. Y, claro, todo es en bitcoins y no puede ser rastreado. Entonces, ¿qué pasa? Una página como esta estaba moviendo 5 millones de euros. 5 millones de euros al mes. 5 millones de euros al mes. Y el éxito de envío era del 96%. Es decir, estamos hablando de un 96% de éxito. Entonces, claro, cuando tú le estás dando una herramienta así, el problema que te encuentras es que de repente se está abriendo un camino allí para que el dinero negro fluya de un lado para otro del mundo. Que no, aquí el caso más especial fue en Chipre, ¿no? En Chipre, cuando hubo ahora el corralito hace nada, hubo corralito en... que no sé, que el Estado mismo cerró la frontera si no permitía sacar euros. Claro, es decir, tú dices, tengo bitcoins. ¿Cómo me controlas? No, lo puedo llevar en un pendrive, mi dinero. Entonces, todas las restricciones que me pongas, o directamente hacer una transferencia de cartera a cartera y luego destruirla, es decir, no existe ningún tipo de control sobre eso. Entonces, uno de los primeros pilares, que es el control sobre el sistema financiero, ¿no? El monopolio sobre el sistema financiero, con Bitcoin se va todo a tomar por saco. ¿Por qué es importante Bitcoin? Porque Bitcoin no tienes el dinero en un banco, no tienes el dinero en un espacio físico de una empresa, una tercera persona. Es decir, igual como yo cuando le doy dinero, con yo con mi dinero le doy un dinero a él, cuando yo hago este traspaso de dinero, aquí no media ninguna empresa, ¿no? Es decir, yo te doy dinero y aquí nadie nos está cobrando. Cuando damos dinero digital de un banco a otro, que nos dan comisiones, no tendría que existir ninguna empresa por en medio que pudiera rastrear cuáles son mis, ¿no? Es decir, Visa puede rastrear perfectamente cuáles son los movimientos de todas las personas del mundo. Mastercard, tu propio banco. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que permite es que tu dinero está en un espacio físico, en tu ordenador. Lo tienes en tu ordenador. Y lo que te permite es tener acceso totalmente a él en cualquier momento y hacer transferencias sin tener que mediar nadie. Entonces, esa es la primera base. Luego, junto a Bitcoin, Bitcoin tiene 3 años, si no me equivoco, ahora va a hacer 3 años. Junto a Bitcoin, hace un poquito más, 5 años, empezaron a salir las impresoras 3D. No sé si habéis visto alguna ya en marcha en el Cash Converters, bueno, Cash Converters en... ¿cómo se llama? Yo no soy tonto. Media Market hay ahí un par de impresoras para que la pueda ver, pero son de estas de baja gama y todo esto. La impresora 3D básicamente es eso, es una impresora que... tú le metes el modelo 3D, ¿no? Desde el ordenador, AutoCAD, por ejemplo, y le dices imprime. Y lo que hace es inyectar lo que es plástico silicona muchas veces o plástico calentado y lo que te hace es producir el producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, voy a poner un vídeo para que veáis, por si no habéis visto alguna vez. Es decir, existen dos modelos de impresora ahora mismo. Es decir, este que es el de inyección normal y luego hay otro que son como una especie de bañera que lo que hace es que tiene ahí el líquido y lo que va haciendo es salir el objeto, ¿no? Hace como que el objeto emerge. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, si pensáis en todas las posibilidades que permite el hecho de que tener una impresora 3D en casa, en el futuro, cuando vaya, es decir, en principio el problema, ahora mismo el problema que está es el problema de los materiales, de las materias primas. Es decir, tienen que ir desarrollando cada vez materiales más baratos, sobre todo para poder construir todo esto. Pero... por ejemplo, para construcción de pequeños objetos, para, es decir, el objetivo, digamos que las marcas, el sueño húmedo de las marcas sería que tú, por ejemplo, pudieras imprimirte en 3D unas deportivas en casa. Eso sería el sueño, claro, porque entonces ya no tendría que tener fábricas en la India y todo eso. Tú tendrías tus impresoras en casa y ellos solo te tendrían que vender el modelo 3D. Tú irías en internet y dirías, vale, ok, me quiero comprar a Nike, vale, pero ¿en qué modelo quieres? ¿Qué colores quieres? Es que a lo mejor quieres comprar un modelo que solo te van a vender 100 en todo el mundo, que son súper exclusivos. Es decir, da mucho juego a nivel de las empresas, la entrada de la impresora 3D dentro de a nivel doméstico. Lo que pasa es que el problema que van a encontrar es eso, es decir, el acceso a ello, ¿no? Entonces, la gracia es que cuando aparece esto, a un tío, a un loco, allí en Estados Unidos, a un chaval joven, le da por usar la impresora 3D, pues para hacer un modelo 3D de una pistola. Y es una pistola que dispara balas reales. Entonces, lo que está planteando es que tú puedes montarte en tu casa una pistola que no está controlada por el Estado. Es decir, normalmente las pistolas tienen una marca, ¿no? Es decir, que están registradas y se sabe cuándo se vende y todo eso. Eso es una pistola que puede disparar de plástico, es decir, que puede pasar por controles de seguridad y no ser detectada. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que cada uno eso, esto lo que hace es un ataque al monopolio de la violencia muy grande, ¿no? Esto es cuando se la imprimen y todo esto, ¿no? El tío cogió el modelo 3D hace unos meses y lo que hizo fue compartirlo por internet para que cualquiera se lo pudiera descargar. Y la gracia es que lo que hizo fue compartir el modelo 3D, pero diciendo lo que es el percutor es el martillo que le da a la bala, no te lo daba en plástico. Decía, usamos un clavo. ¿Por qué? Por el tema de los arcos de seguridad de los aeropuertos. Si él lo hubiera puesto de plástico, claro, eso está ofreciendo un arma para el terrorismo de la hostia. Entonces, ¿qué pasa? La gracia es que él era consciente que no tenía que compartir el percutor, pero lo hacía adrede para que la comunidad lo desarrollara. ¿Y dónde están comercializando ese percutor en formato de plástico? En Silroad. Es decir, en el propio mercado negro, que permite Bitcoin, ¿no?, poder pagar, la propia comunidad está desarrollando modelos 3D de esta pistola, partiendo del modelo 3D que dio él, que es es una imagen que lo ves en el ordenador y que tú puedes manipular, que incluso puedes imprimir en impresoras 3D de baja gama. Es decir, él para imprimir esa pistola tuvo que usar impresoras muy, muy tochas que necesitan de 15.000 euros para arriba. Entonces, la comunidad lo que ha hecho es crear una adaptación para impresoras más de tipo doméstico. Entonces ya tenemos aquí lo que sería la relación, ¿no? Es decir, entre impresora 3D, todo el mercado negro, Tor, Bitcoin. Digamos que este tío lo que ha iniciado es una corriente política que se llama criptoanarquismo. El criptoanarquismo básicamente es el anarquismo, digamos, de toda la vida a nivel de en contra del Estado, pero a un nivel que roza muchas veces lo que se llama anarcocapitalismo, ¿no? Es decir, están a favor de un concepto de mercado, que es el mercado libre, como es el ROAD, donde cualquiera puede participar, ¿no? Es decir, ellos creen que cualquiera puede participar en el mercado, pero al mismo tiempo están en contra del Estado. Entonces, lo que crea es una cosa bastante curiosa y una mezcla bastante rara, que permite eso, usar herramientas para plantearse salir del control del Estado a un nivel político. Entonces, el tío, uno de los principales desarrolladores de Bitcoin, que se llama, espera que siempre se me olvida, Amir Taaki, el tío este, el Cody Wilson, que es el de las pistolas 3D, y Enrique Durán, que es el tío, bueno, Enrique Durán lo conocéis, ¿no?, el que robó los bancos aquí en Barcelona, pues esos tres están trabajando juntos ahora en Calafou, en Cataluña, en una Ocupa, desarrollando lo que es una cartera para Bitcoin que estaría integrada dentro del navegador, lo cual permitiría facilitar el acceso al uso de Bitcoin por parte de toda la gente. Esto es muy interesante, ya te digo, es decir, esto es como algo que está muy pasando ahora y está muy a por hacer, está todo abierto. Esto sería una parte, luego otra parte sería más a nivel de lo que es más electrónica, ¿no? Es decir, con la relación también de impresoras 3D. Hace unos años apareció una placa, ¿vale?, de bajo coste que se llamaba Arduino. La gracia de esta placa es que es lo que se llama hardware libre, ¿no? Te daban todas las especificaciones y tú con esa placa tenías toda la libertad para manipularla todo lo que quisieras. Tenía capacidad para recibir sensores, podía ser usada para diferentes usos, pero sobre todo lo más importante es que era barata, era muy barata. Por 20 euros tú puedes tener un Arduino. ¿Qué pasa? El hecho de que tú tengas acceso a una electrónica de consumo tan barata, lo que permite es que muchos frikis, muchos chavales jóvenes, puedan allí manipularla y compartir con otras personas los descubrimientos que hacen. Y eso lo que ha permitido es que los Arduinos se usen para construir impresoras 3D caseras. ¿Por qué es importante eso? Porque las impresoras 3D que se están haciendo ahora van a empezar a llevar DRMs. DRM es que cuando tú tienes una impresora 3D, el propio fabricante te dirá, esta impresora solo se puede usar para esto, esto, esto y esto. Si lo usas para esto, la impresora se para. Esto es lo típico de que ponen límites, ¿no?, a la máquina, ¿no? La máquina está preparada para hacer eso, pero el propio fabricante te impide usarlo. Y esto ya en Estados Unidos se está presionando lo de las impresoras 3D a llevar límites para que no sean usadas para imprimir pistolas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que haya gente que está desarrollando impresoras 3D con placas de Arduino, lo que permite es que cualquiera se puede montar una impresora 3D en casa, no necesitas comprarla. Realmente, no te digo que debes tener conocimientos de electrónica, pero realmente existen manuales en internet que te pueden explicar perfectamente cómo montarte tu impresora. Podéis interrumpir, ¿eh? En cualquier momento, dudas o lo que sea, podéis decir. Luego, otra cosa que es muy divertida, lo de la realidad aumentada. No sé si lo habéis visto, lo de Google Glasses, ¿lo habéis visto? Es decir, más o menos. Voy a poner un vídeo para, pues, si no lo habéis visto. Básicamente, Google Glasses es otra vez... lo tenéis que ver desde la perspectiva de lo que le interesa a Google, ¿no? Que es recabar datos de tu vida, es decir, continuamente, ¿no? Ya lo está haciendo cuando está en el Google, cuando tú tienes la aplicación de Google Gmail, Google Maps instalado en tu móvil, eso está activado todo el día. Entonces ya, de cierta forma, tú le estás diciendo con el GPS o con la Wi-Fi, tú le estás diciendo por dónde te estás moviendo y eso es información. Vale, esto sería un modelo de cómo pretenden ellos que sea Google Glasses, ¿no? Se ha puesto unas gafas. Y tú con las gafas lo que haces es ver cosas, pero al mismo tiempo estás viendo lo que es la realidad física. Entonces se te superpone información, que es información que tú estás interactuando con tu mundo, ¿no? Vale, ok, ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¿Alguien te ha enviado un mensaje? ¿No? Tú le puedes contestar y todo esto funciona con comandos de voz. Tú se lo tienes que ir diciendo. Dices, Google Glasses, haz una foto. Google Glasses, dime, ponme el mensaje tal... Esto, de hecho, ya lo podéis hacer si tenéis un Android, de hecho, ya lo podéis hacer. Es decir, Google ya empieza a comprender totalmente comandos. Tú le puedes decir, dime los horarios del cine. Se lo dices así tal cual y te saca esa información el móvil. Entonces, ya ves, tiene GPS incorporado, puedes comprar entradas de conciertos. Tú de repente ves un cartel de un concierto y dices, vale, cómprame las entradas. Entras en una librería, entonces ya te diría, vale, ok, quiero entrar en la sección de tal, pues ya te dice dónde tienes que ir para encontrar el libro. Pero claro, esto también lo tiene Google, ¿no? Es decir, tú con, ¿cómo se llama la aplicación? Google anteojos, Google, no me acuerdo, que tú le haces una foto a un libro y ya te saca toda la información de ese libro, autor, precio, ¿no? El tema Radio Foursquare, ¿no? De dónde estás. Lo más interesante es el tema de que lleva una cámara incorporada, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Es decir, yo la verdad no me creo que teniendo una cámara incorporada, es decir, si la NSA tenía acceso totalmente a emails y todo eso, está reconocido, es decir, que el propio gobierno de Estados Unidos podía tener acceso a tu correo de Google perfectamente y todo esto, no me creo que no puedas acceder a la cámara. Es decir, que activar la cámara de tu Google Glasses, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes estar en videoconferencias y enseñarle exactamente qué estás viendo en ese momento. Dices, mira, te paso un vídeo y le estás haciendo el vídeo de lo que tú estás viendo en ese momento. Esto va a llevar cosas divertidas. Es decir, hoy en día tú, si miras YouTube, ¿no? Los principales, los que se llaman más visitas, son personas, ¿no? Es decir, tienes ahí en España el Rubius, tienes unos cuantos allí, ¿no? Y la gente paga por ver esos vídeos. Pagan, en cierta forma, con atención, y por eso esta gente, los youtubers, ganan mucho dinero, realmente, es decir, ganan tranquilamente 2.000 euros al día, simplemente por los vídeos que hacen. Claro, esta gente, yo imagino que en algún momento van a tener una Google Glasses, y dices, joder, el canal de televisión de, no sé, Mariano Rajoy, ¿no? Salía allí, puedes estar viendo 24 horas que hace Mariano, no será eso, ¿no? Pero es que le dejaron una Google Glasses el otro día en Estados Unidos a Rajoy, le dejaron una, si les ves allí con él, las gafas, más perdido que perdido. Lo guapo, ¿sabes? Es que las gafas estas, a la larga, están pensadas para hacer cosas como esta. A ver, ¿dónde está? Que no lo veo, aquí. Todo esto son conceptos, pero yo te digo, es decir, estoy seguro que esto lo vamos a hacer. Esto es una gilipollez, esto de jugar ajedrez a nivel virtual es una tontería, es decir, cómprate un tablero, esto es de tontos, pero ahora esto qué va a hacer la chica, mira, es decir, poder diseñar objetos, ¿no? Dice, guay, ok, con las manos, ¿vale? Tú te lo puedes hacer, es como, joder, jugar a los Sims. Y mandarlo a tu puta impresora 3D e imprimirlo, es súper guay eso, es decir, es como... ¡Hala, guay! Me encanta. Presentar a la peña. Es decir, miedo me da, reconocimiento facial. Esto ya existe, ¿eh? Esto existe. Es decir, ¿cuál es tu Facebook? Tal, tañado, dame tu tarjeta. ¿Qué más hay por allí? El niño atrapado con... Jugar en la oficina, todo esto, o sea, divertidísimo, ¿eh? Los niños ingenieros, joder, tío. Es decir, permite muchas jugadas esto. Es decir, de repente hay un autor, un artista, un crítico de arte, que se llama Brian Holmes, que lo que explicaba es que la realidad virtual, ¿no? Lo que hace no es tanto crear una realidad paralela, sino lo que hace es que tú puedas introducir nuevas lecturas simbólicas a la realidad física, ¿no? Entonces, la gracia de estas gafas es que tú, poniéndote estas gafas, puedes dar nuevas lecturas a la realidad, cosas que no existen aquí. Por ejemplo, en el 25S, cuando hubo lo de rodear el Congreso y todo eso, ¿no? Unas cuantas nos estuvimos entreteniendo con esta mierda, no sé si se ve muy bien. Es decir, es Google Maps, ¿vale? Y lo que usábamos era el Google Maps para marcar dónde estaba las cámaras de videovigilancia, ¿no? Aquí está el Congreso, todo esto era zona cerrada, todo esto aquí eran los controles de policía, estos eran los furgones, cómo se estaban moviendo, zonas peligrosas, cómo normalmente cargaba la policía. Ok, el problema es que esto que hicimos estaba guay, ok, pero tenías que estar todo el tiempo con el móvil, okay, ¿dónde está la policía aquí? Etcétera, etcétera. Con las gafas, tú podrías decir, oh, vale, la policía, tengo dos furgones allí, tengo allí a la carga. Claro, te crea una nueva dimensión de ese concepto de ciudad. La ciudad ya deja de ser este espacio gris para de repente aparecer un montón de objetos virtuales que puedes interactuar con ellos. Habrá muchos caminos, es decir, aquí podéis echarle mucha imaginación. Desde cómo sería un charroulette, ¿sabéis cuál es? ¿No? Es una página web donde tú te conectas, activas tu webcam y al azar se conecta a otra webcam del mundo. Y tú, si no te gusta, le das a un botón y pasas a la siguiente y vas conociendo gente. Pues un charroulette con las gafas de realidad aumentada sería un cachondeo, ¿sabes? De repente vete a saber dónde puedes llegar a acabar, ¿no? Te puedes conectar a la vida de otra persona, de repente, mira, fíjate, hey, vamos a ver la asamblea allí. Estás allí, la misma asamblea, pero físicamente. No sé, bastante interesante, aquí da mucho juego. Luego, por último, lo que fue abaratar tanto el tema de las placas de electrónicas con Arduino, Raspberry Pi, fue la aparición de los drones, que esto también da un montón de juego. Conocéis los drones a nivel del ejército, ¿no? Son cachobichos. Pero la gracia es que ahora mismo tú te puedes montar un drone aquí, ¿no? Un ejemplo sería este. No, este es el típico que se puede comprar ahora mismo, lo puedes comprar ahí en el Media Market, es un Parrot. El tema es que el Parrot se junta con la realidad aumentada. Tú puedes controlar tu cacharro drone con tu dispositivo de realidad aumentada, ya sea, primero va a ser el móvil, más adelante serán las gafas, ya empiezan a haber prototipos con la Google Glasses que tú puedas dirigir a este cacharro. La gracia de este cacharro es que es un cuadróptero que tiene autonomía propia, funciona solo. Es decir, tú le puedes dar las coordenadas, le dices, vale, me vas a subir, bajar, ir por allí, y funciona de manera autónoma. ¿Qué pasa? Esto se ha usado mucho en Turquía, ahora en las manifestaciones en Turquía, cuando hubo por la plaza, ¿no? En Taskir. ¿Taskir? ¿Cómo era la plaza? Taskim. Usaban mucho el drone para tener controlado a la policía. O sea, lanzaban el drone para arriba, esto tiene una cámara, van con el iPad, son muy modernos, ¿no? Y desde ahí arriba podían ver qué movimientos estaba tomando la policía en diferentes puntos, ¿no? Tenían una realidad allí. La policía a su vez también lo está usando, es decir, esto va a ser un combate. El tema es que esto pone en cuestionamiento el tema del monopolio del espacio aéreo, es decir, el monopolio del control del espacio aéreo ahora con esto se va por saco. Tú imagínate que alguien decide armar esto, que de hecho ya lo han hecho, ¿no? Han paralizado aeropuertos con un bicharraco de estos. Lanzas el bicharraco y dices, muéveme en estas coordenadas, que son las coordenadas de la pista, no dejas ningún tipo de forma de que te puedan localizar con este cacharro a ti, lo sueltas en tu casa, lo mandas para allá. Claro, el problema es la autonomía. Ahora mismo la batería de estos cacharros es de media hora, como mucho, 40 minutos. Pero es eso, es que juegan a la contra. Y en cuanto sacaran baterías con más autonomía, están dando unas herramientas a la peña que tiene un peligro de la hostia. ¿Qué pasa? La gracia de esto... Voy a poner un vídeo ya que estamos, porque a ver si hacemos publicidad de un colega. Que... Para que veáis por aquí cómo fue este. Esto es aquí en Palma, en Mallorca. Mira, la catedral, es decir, tú no puedes tener... Es que esta, acercarte tanto a la catedral es imposible con un helicóptero. Es decir, no, es imposible. Y sobre todo la estabilidad, consigo una estabilidad muy buena. Ahora veréis cómo lo manejan. Esto es el avión, ¿eh? Es decir, esta estabilidad de imagen es con el avión. Y veis cómo lo manejan, van con las gafas y con el control, muchas veces. Y... Tiene, bueno, algunas veces se puede caer, ¿eh? Pero tiene botón de emergencia, es decir, que tú le das paz y él mismo se autoestabiliza. La cuestión es que es interesante para manifestaciones y todo esto, es muy interesante tener un cacharro de estos. Y no es caro, realmente, no es caro. Y bueno, nada, básicamente esto era por curiosidad. La gracia que vengo a decir es, sí, es que, claro... Si nosotros estamos planteando que podemos tener estos cacharros, imaginaos qué cacharros tienen ellos. Es decir, los cacharros que manejan ellos ya no van con bromas. Esta empresa que voy a poner, que se llama Boston Dynamics, ha sido comprada recientemente por Google. ¿Vale? Estos cacharros son autónomos, son totalmente autónomos. Es decir, no necesitan de que nadie los maneje. Y son robots que, es decir, bueno, fíjate cómo el ladrillo lo tira, pero como si fuera nada. Se están usando, es decir, se están preparando para la guerra, realmente, es decir, es una guerra con bicharracos. Es decir, con reconocimiento facial, que saben que este es el enemigo, que se ponen enfrente, pueden ir, voy a ir pasando por delante. Este es el más normalito. Fijaos que es que puede ir por cualquier terreno, para el cargamento, para... No, esto no es nada, ¿eh? Esto no es nada, esto era las primeras versiones. Las versiones de ahora son en plan Terminator total, ¿sabes? Pero en plan que ya son humanos, es decir, que andan solos. Se están preparando sobre todo para temas de emergencias, cuando hay un terremoto, cae el edificio, ¿no? Entonces se prepara para poder hacer rescates en zonas de este tipo, ¿no? El propio aparato tiene capacidad con los sensores de saber en qué ambiente se está moviendo y cómo tiene que reaccionar. Es decir, esto no lo está dirigiendo nadie, es decir, es totalmente autónomo. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, ¿a ti se te pone esto delante en la ciudad? ¿Ponemos policías así? Joder, yo me acojono, ¿eh? Robocop ahí. Hay uno que es brutal, porque lo intentan tirar y... Ah, bueno, este llega a correr, no sé si dan 120 o 140 kilómetros por hora. Llega a coger... No, esto lo ha comprado Google ahora. Y Google, ahora enseñaré por qué yo creo que lo ha cogido Google. Bueno, ves, en fin, ahora lo van a intentar empujar y se estabiliza solo. La gracia es que, recordad otra vez las gafas de realidad aumentada de Google, ¿no? Normalmente se suele, las gafas estas se funcionan con comandos de voz. Entonces, esta empresa, la Boston Dynamics, que han comprado, hacía esto. Tiene allí con comandos de voz y puede dirigir la máquina. Tú vas andando y el cacharro te empieza a perseguir. Y se va por ahí por el bosque, tú puedes ir tranquilamente, te vas siguiendo como si fuera un perro. Entonces, ¿qué pasa? Lo que Google yo creo que busca es, en cierta forma, volvemos otra vez al tema de la domótica, ¿no? Es decir, si Google se va a meter y ya está viendo que Samsung se está metiendo en tema de domótica, y yo creo que ya está apuntando aquí a 15 años vista, ya está pensando en plan, vale, ok, si tuviéramos una realidad donde todo el mundo usa una Google Glasses, yo tendría allí un robot de asistencia en mi casa donde, oye, robot, hazme esto, y el robot te lo hace. Entonces, no sé hasta qué punto, pero bueno, es decir, a mí lo que me preocupa sobre todo es la aplicación a nivel militar, es decir, a nivel militar, es decir, es que no puedes parar esto, es un bicharraco, si tú le das un arma, pongamos arriba, rodadora, ¿no? Claro, es un robot que no falla, es decir, no puede fallar. No puede fallar en el sentido de que si ve una amenaza con los sensores, lo percibe a una velocidad que tú como humano no podrías llegar a esa velocidad. Entonces, claro, como francotirador o como... sería muy peligroso, ¿no? Claro, tú lo mandas esto, mándalo al frente. Es decir, tú puedes tener aquí, venga, y fiesta. Entonces, el tema es ese. Ahora mismo, la realidad que se plantea... espera, que no me deje ningún... No me dejo... Vale. Yo creo que la realidad que se plantea es una lucha entre estas dos corrientes, ¿no? Tenemos una internet que lo que busca es tu individualidad, tu privacidad, tu libertad, ¿no? Es decir, con todas las posibilidades que te permite mercado negro, producción industrial en tu propia casa, romper el monopolio financiero, conseguir que la realidad sea muchas veces más, ¿no? Aquí en realidad aumentada faltaría una alternativa a la Google Glasses, ¿no? Faltaría una gafa de realidad aumentada que fuera de producción casera o algo así. Para eso faltarán muchos años. Pero, es decir, lo que se está planteando aquí, que es un cuestionamiento de una serie de monopolios, al mismo tiempo tiene su reverso, que es que realmente esto parece una pesadilla cyberpunk, es decir, realmente se está generando un Estado fuerte, con unas corporaciones fuertes que están haciendo una inversión en tecnología muy fuerte, orientadas al control, es decir, que es al meneo de datos. Por eso, últimamente... todos estos temas de sensibilización con el tema de la privacidad, de los datos y todo esto, es muy interesante tenerlo visible. Es decir, cómo se está teniendo el trato con Snowden y cómo, a diferencia... Es decir, cómo el trato que le han dado a Snowden es muy diferente al trato que le han dado al de Wikileaks, ¿no? Es decir, a Snowden lo han acogido en Rusia, lo han acogido allí, es un espía. En cambio, al otro lo han tenido ahí encerrado en la embajada y de ahí no sale. Es decir, uno está luchando realmente por la libertad de comunicación, etcétera, etcétera, y Snowden sí que ha revelado algo, ¿no? Ha revelado una arquitectura, pero este tío es un espía, es decir, puede estar perfectamente colaborando con Rusia y compartiendo con ellos información. Entonces, bueno, más o menos este es el horizonte que se plantea. No sé si tenéis preguntas o algo, es que ha sido como muy del tirón. De los bitcoins en realidad es puro y duro neoliberalismo. Sí, me encanta. Bueno, yo primero... Puedo también defraudar yo, pero quien lo va a utilizar van a ser las grandes empresas para no tener que pagar ni en sanidad pública ni en nada público. Pero tú quieres pagar una sanidad pública controlada por un Estado que se reparte entre sus amiguetes las inversiones. Una sanidad pública porque sí que me están cobrando los impuestos. O una sanidad... No voy a escapar, se van a escapar las empresas gracias a los bitcoins. Claro, ¿qué pasa? Bueno, tenemos otro micrófono. Se escucha más o menos, ¿no? No, para que se está grabando en la radio. Vale. Está todo registrado. A mí tampoco. A mí tampoco. No te da vergüenza. No, si no es la vergüenza. Si la vergüenza la sentiría igual con micrófono sin él. Bueno, pues que tengo que repetir el asunto. Pues no, se ha escuchado. Sí, pues. Es decir, aquí realmente. Esa es la principal. Es decir, cuando. Lo que decía esta, ¿no? La gente está, lo del criptoanarquismo roza mucho el anarcocapitalismo. Lo rozan, pero están allí. No es anarcocapitalismo, es neoliberalismo puro y duro. O sea, liberarte del gobierno y de toda clase de economía pública. Pero existen diferentes tipos de neoliberalismo, existe el minarquismo, existe... Es decir, estos son pro... Vamos a destruir el Estado. El Estado es el problema. Luego, el mercado ellos no es problema porque... Pero entienden... es que para el proletariado el Estado no es el problema. El problema son los burgueses que manejan el Estado. Mm. Que es a los que apoyan neoliberalismo de cualquier clase. Uh-huh. Ellos quieren liberarse del Estado para no tener que pagar el bienestar público, el bienestar de la gente que está dándoles a ellos el dinero, que somos el proletariado. Mm. Si les das una opción de defraudar el dinero... Pues realmente lo que estás haciendo es quitarte el dinero a ti de tu bienestar público. Y ellos llevan soñando, el burgués lleva soñando y lleva haciéndolo desde la revolución industrial, liberarse completamente de cualquier clase de cargo sobre el trabajador, ¿sabes? Aquí hay, es que todo esto es el debate, realmente. Esta gente, como te lo plantea, te dice, bueno, existe una cosa que se llama dinero público. Y el dinero público estaría de puta madre si lo gestionamos entre todos, pero el problema real es que no se gestiona entre todos. El problema es que hay unos gestores que juegan a su favor. No, el problema es que los políticos son burgueses y que están haciendo ese juego precisamente para ni siquiera tener que pasar por el Estado, para ni molestarse. ¿Tú crees? Que Rajoy conspira con bitcoins. ¿Con bitcoins? Pues, ¿por qué no? Bueno, yo creo que el debate está aquí en, como tú dices, ¿no? ¿Quién gestiona el dinero? De una manera, a ver, ¿quién lo controla? Yo creo que si no era el liberalismo, la verdad, no le interesaba que hay Estado, hay política que ellos manejan, que controlan, ya acababan con el Estado, ¿no? Ya no existía, porque sí, en el momento este que estamos, las corporaciones controlan todo. Entonces, para algo les sigue interés tener los políticos el Estado, que controlan la gente, como lo sirven a corporaciones, porque si no les interesaba, entonces acababan ya con los políticos y dejaban, ¿no?, manejar que todo funciona libre y no hay control político de nada. Entonces, a ver, no estoy de acuerdo por eso, porque alguna función necesita el capital como sus sirvientes ahí, los políticos, que les controla esto, ¿no? Con la fuerza, con ejército, con policía, con todo. Claro, monopolio de la violencia también es una cosa que... gestiona la violencia. Porque ahora mismo, ¿quién pone un presidente? ¿Quién pone el Congreso? ¿Quién pone tal diputado y tal? Son las empresas, no son los partidos. Simplemente se ahorran esa clase de servicios. O sea, los políticos, decimos los políticos, pero no son políticos, son burgueses. Porque en cuanto te haces político, te metes en acciones, en empresas, automáticamente te meten en la clase burguesa. Porque la clase política no existe, eso es una estupidez. Existe la clase burguesa. El problema que tenemos de la diferencia entre los trabajadores y los políticos es que ellos son burgueses. Son gente que tiene empresas, tiene un montón de acciones. De hecho, todos los políticos, los presidentes, Felipe, Aznar, todo lo demás, lo que han conseguido automáticamente en cuanto lo han dejado es meterse en empresas y tener acciones de empresas y beneficios en empresas, o sea, ser abiertamente unos capitalistas. Por eso no les interesa ni en ningún momento beneficiar al proletariado. Y es la manera de comprar. Si pero hay un ejemplo. ¿Eh? Un ejemplo de cómo el Estado, por ejemplo, se mete. El tema, para que veáis cómo el Bitcoin puede ser útil. Por ejemplo, ahora cuando los profesores hacían la huelga, ahora está, han hecho la caja de resistencia. Ajá. Y el Círculo Balear ha dicho, oye, que esta caja de resistencia aquí no está pagando impuestos. Sí. Denuncia. Pues viene Hacienda Hacienda les ha metido un palo a la caja de resistencia diciendo, vosotros habéis defraudado Hacienda porque no habéis pagado los impuestos que tenéis, bla, bla, bla. Si esa caja de resistencia, en vez de estar en euros, estuviera en bitcoins, ahí el Estado no tiene nada que hacer, porque es que cuánto dinero hay no lo vas a saber en tu puta vida, porque no sabes ni a quién se lo estoy dando. Entonces, es muy ambiguo. Es decir, entiendo tu postura izquierda clásica, bien, pero yo lo que entiendo es que el bitcoin, aunque no es la solución ni de lejos, es un primer paso a cambiar el sistema monetario que pueda haber, porque, digamos, hoy en día, nos guste o no, funcionamos con dinero. Claro. Y esto va así. El trueque es muy bonito, pero no es práctico. Porque, para empezar, toda la economía que se basa en Internet, con el trueque no funciona, porque si tú ya tienes que enviar un no es práctico. Entonces, si por algún lado hay que ir cambiando esa tendencia, digamos, es utilizando sus herramientas, ¿no? Entonces, aunque no sea una solución definitiva, es un primer paso interesante, cuando menos. Yo digo que es peligroso el asunto de acabar con el Estado de determinadas maneras. El Estado no es que haya que terminar con él, es que hay que controlarlo. O sea, de una manera de la que sea, sí. Tanto, pues cada uno lo pensará distinto. ¿Quién es anarquista? Pues de una manera controlada por el pueblo completo. No, que yo lo que quería decir, lo que veo es que hay en este momento estamos como en una especie de fase de cambio. Porque el Estado tiene unas herramientas con las que hasta ahora ha podido controlarnos. Y estamos como en una interfase, digamos, nos has presentado unas nuevas tecnologías, el Estado, como hemos visto, Google, que no son, Google es Estado realmente, porque son grandes corporaciones que están intrínsecamente unidas al mundo Estado. Pero no tienen aún ese control y están intentando apropiarse para que... Lo que pasa, por ejemplo, con las eléctricas. Tienen el control de la electricidad, de la energía, pero han surgido nuevas tecnologías, las placas solares, y podríamos independizarnos, digamos, de esas grandes corporaciones que nos suministran la eléctrica. Entonces estamos un poco... Y luego otra cosa, otro aspecto que me gustaría comentar. Las dos terceras partes de la humanidad no ha hecho aún nunca una llamada telefónica. Entonces, ¿qué personas realmente pueden tener acceso a estas tecnologías? Y luego también otra cosa que me gustaría decir. Sí, parece que cuando nos muestras esos robots, esas máquinas tan letales con esa capacidad de producir tanto daño, pero es que hay que tener en cuenta muchos más aspectos. Producir toda esa tecnología, ¿a costa de qué? ¿De dónde se extraen esos materiales? ¿Qué recursos se están utilizando? ¿Cuánto mal estamos produciendo en el medio ambiente? Todo eso nos puede... Realmente puede ser lo que... Realmente todo lo que es muy interesante, la huella ecológica, porque Bitcoin, para funcionar ahora mismo, se está dedicando un montón de ordenadores para hacerlo funcionar, que es un gasto de energía brutal. Es decir, pero es brutal. Exacto, es decir, la mayor potencia de procesamiento del mundo, en vez de dedicarse, yo que sé, a descubrir. Un tercio, ¿no? Un tercio, es una exageración. Pues se dedica a esto. Pero luego, las impresoras 3D, el problema es lo que decíamos, las materias primas, que claro, es decir, si todo el mundo empieza a tener una impresora 3D en su casa, empezamos todo el mundo a usar plástico ahí para producir, también tendría su tema. Entonces sí que hay que tenerlo en cuenta, y es verdad también el tema del acceso, ¿quién tiene acceso? El tema es que, lo que te decía, una placa de Arduino, realmente el coste es muy bajo realmente para tener acceso. Lo que pasa es que es eso, es decir, es bajo para nosotros, para un país, incluso sudamericano, puede ser caro el acceso a un Arduino. Entonces sí, hay que tener... Bueno, yo quería decir una cosa antes, que yo creo, Alfredo, que es una doble hacha, ¿no? Por una parte, es el Estado que puede usarla, y por otra parte, la gente. Pero lo que pasa es que algo se escapa, ¿no? Que la tecnología, la que ha creado en principio Estado, se está escapando por estas grietas, ¿no? Como decía Heckenbey, y que puede producir las islas estas flotantes, o como lo decimos, de realidad. Pero claro, aquí todavía la guerra no está entre las dos partes, no está decidida. Por mucho que en último libro este de Heckenbey ya decidió que ya la guerra es total, ¿no? O ya antes podías hacer las grietas y podías producir sus estas vías de escape pequeñitas, y ahora el estado es tan total que ya es, no hay tercer camino. Bé, a mi m'agradaria comentar una cosa, i és que, bé, jo entenc que el plantejament que aquí és que amb aquesta tecnologia podem fer una societat més justa. Entenc que és idea. Bueno, el que jo vull dir és que crec que no és així. Que de fet crec que la justícia social és completament independent de la tecnologia. O sigui que, bueno, tindrem arduïnos, tindrem drons que ens ajudaran a les manis, sí o no, però és igual. Vull dir que a vegades pareix que tot això ha de dur a una emancipació de la humanitat i no. No, d'acord, però d'acord, però ni tan sols crec que així se pugui. Vull dir, per exemple, poso un exemple molt clar. HP, l'empresa HP dels ordinadors, ha sofert unes regateades històriques molt grosses. I se pot pensar, oh, informàtics, hauran fet coses superxungues per aconseguir que això no passi. Doncs pues no, varen fer vaga, punto. Vull dir, si volem aconseguir una realitat millor, crec que l'única manera, i me pesa molt que sigui així, és organitzant-te la gent i conscienciant. La tecnologia és un mitjà, no vull dir neutre, però bueno, s'emplea per les dues parts, s'emplea un poc aquí, un poc allà, i tampoc no és tan revolucionari tot això. Cada canvi que ha fet la humanitat, el foc, s'impremta, l'automòbil, ho donem per suposat, però un automòbil, l'hòstia, el telèfon fins i tot. Tots aquests canvis, nosaltres ara ens pensem que això ho ha de canviar tot, i d'aquí 10 anys, bueno, seguirem igual, els mateixos problemes, un poc més de tecnologia. Vull dir que crec que hem d'agafar un poc de perspectiva i dir, bueno, la societat se millora, pintura en paral·lel sí, però independent de la tecnologia, perquè la tecnologia impregna tota la societat. No crec que ajudi a fer cap emancipació de res. Només això. Jo soy muy cortoplacista, para las cosas, de decir, yo, por ejemplo, me daría un canto a los dientes si, por ejemplo, la ecochacha, en vez del talent, que está guay, pero tiene sus limitaciones para mí, pues la ecochacha usa el Bitcoin. Si la ecochacha usa el Bitcoin y el otro día, la última, en la charla que de Bitcoin, apareció un tío aquí que está intentando convencer a los comercios de aquí de Mallorca para que usen Bitcoin. Pues oye, que si empezamos a usar todo Bitcoin, resulta que el Estado no coge ahí, no pilla cacho. Pues oye, pero... Pero ya, ahí está el tema. Hay que enseñar a la gente y empezar a explicarlo y poco... Hay que facilitarlo, por eso hay que... Esto es una carrera a largo plazo. Esto es a 30, 40 años. Yo es que no veig el beneficio, molt bé. El beneficio, línea de flotación del Estado, quitar el dinero público. ¿Y eso es un beneficio? Sí, para mí sí. Para mí sí, es decir... O sigui, perdre, per exemple, perdre la sanitat pública és un benefici per tu? Jo crec que la sanitat... I que te pagui la privada? Es decir, ahí Toni Negri planteaba hace un par de años una dualidad, decía, vale, ok, hemos entendido lo que es lo público, controlado por el Estado, ahora podemos empezar a hablar de lo que es lo común, ¿no? Planteaba el 15M, ¿no? Lo de las acampadas, decía, sin el Estado se puede llegar a organizar de una forma al margen de él. Ok, però és que el que te dic... No pasa por emplear bitcoins, pasa porque la gente se organiza. Por supuesto, pero el bitcoin es la excusa para empezar a meter ese discurso. Pero es la excusa por eso y es la excusa de cualquier neoliberal para hacer lo contrario y putejar más y hacer seguir más fuerte. Por ejemplo, el tipo que hace las armas de Estados Unidos no es un utópico, de hecho es un facha de cuidado. Y el tío dice, oh, todos han de poder tener armas, pero es un facha de extrema derecha de Charlton Heston. Pero está con Enric Durán. Bueno, en aquest... és igual, no vull fer comentari de l'endre... Aquí tot és molt ambigu ara, no sirve les posicions bueno. De izquierda, derecha, tal... Es decir, todo esto, estas herramientas, a mí lo que me fascina es que meten mucha ambigüedad de... Vale, ok, pero... Y a mí lo que me pasa con el tío de la pistola, dicen, vale, pero este es amigo o es enemigo. Pero es que ya se vuelve muy difuso de lo que es amigo y enemigo cuando entramos en este nivel. ¿Qué es el criptoanarquismo? Vale, están en contra del Estado, pero son anarcocapitalistas. Es decir, es muy difícil, pero es muy novedoso, eso es lo guapo, tío, que es que es... Jo, és això, no és tan nou. La societat sempre ha tingut canvis grossos que pareix que ho han de revolucionar tot. I crec que s'ha de saber extreure i veure no quedar-se embadalit en les coses noves que apareixen noves i que en realitat no canvia. Vull dir, les persones, al llarg de la humanitat ha canviat molt la tecnologia i la manera d'organitzar-se, però els problemes que tenen són els mateixos. Han de menjar, han de dormir, s'han de sentir estimades. I realment això no aporta ninguna... Però vull dir, però quina regla canvia? Deixar de ser narcotraficant serà més narcotraficant? Al cap i a la fi, la droga l'has d'enviar a una adreça. Entran actores, sujetos, actores, en la economia que antes estaven de oculto, de tapado, de repente, pum, salen a la luz y te están diciendo cara a cara, hey tío, he imprimido una pistola y estoy disparando con ella, y ponen la cara. Es decir, ya no se esconden, es decir, lo defienden como una cuestión política. Entonces, ¿qué pasa? Están entrando actores políticos que no son los típicos de izquierda clásica, no sé. A mí, es decir, yo te comparto contigo mi fascinación. Luego, puedo entender que de otra perspectiva, sí. Es que, no. Bueno, no quiero callar a nadie. Sí, voy a tomar turnos de palabra. Porque sí, es muy bueno. Pues, hombre... Sí, ara que estàs allà, ja vols parlar. Petita puntualització, res. No, bé, un petit comentari que dic que... Bé, ara t'hi tomeu, que bé, amb això estic un poc en desacord i demés, perquè en tot el que deim, per exemple, de Bitcoin i demés, sí que es crea, diguem, una xarxa econòmica alternativa. Bé, jo ho entenc que així és. Una xarxa econòmica completa, és a dir, totalment oculta, és a dir, independent d'estats, polítics i demés, és com una xarxa econòmica completament alternativa en això, és a dir, en aquest sentit això sí que canvia bastant la societat i això, és com un símil seria sí, però no de la mateixa manera, perquè en aquest cas ja jugues en l'anonimat, ja jugues amb el fet de dir, és un poc idea de que, per exemple, una persona que, és a dir, des d'aquest ben petit ningú l'ha criat, és a dir, senzillament com si diguessis com si fos un animal, tu en aquest animal, diguem, home, aquesta persona que tens, ja li dones un garrot, un tros de fusta, i serà més violent, tindrà més possibilitat de fer això. És a dir, les eines en si condicionen molt els individus, condicionen molt el caràcter d'aquest individu. És un poc això, no? És a dir, clar, s'ha de canviar la societat des de les persones, però trec que bé, un poc tot això, l'objectiu, en termes molt generals, és modificar l'individu a través de les eines que li dones, dient, ei, mira, això és superguai, fes això, és un poc, és una opció que te dona bastant canalitzada. Ah, bé, jo ho veig un poc així. Molt bé, i d'ara vaig a la sala de vermell. Es que tampoco es nuevo, o sea, con las redes sociales, con internet y con las telecomunicaciones, lo único que han hecho es marearte la perdiz, dar un montón de nombres, hacer a la gente creerse que hablando se arreglan las cosas, cuando lo que se necesita es organización, porque hemos hablado de lo del 15M. El 15M tenía una organización cojonuda, tanto que unos chavales le dieron una paliza a un vagabundo y nadie hizo nada, tenía una organización cojonuda. Lo que se necesitaba era organización. En el 15M, si alguien se llega a partir una pierna, tendría que haber ido a la sanidad pública, porque ahí no había médicos organizados para eso. Sí, sí, bueno, de farmacéuticos urbanos, como se dice en el hip hop. Pero es que es ese tipo de cosas y que el anarcocapitalismo es nuevo. No es nuevo, se llamaba fascismo antes, ¿sabes? O sea, vamos contra los políticos, no tenemos ideología ni izquierda ni derecha, pero vamos contra los políticos y nos olvidamos de los burgueses. Fascismo es anticapitalista. Sí, bueno, en el fondo beneficiaban a los burgueses, se olvidan de los burgueses y la culpa es de los políticos, que son los que dan la cara por los burgueses. Y los burgueses se quedan allí montando caciquismo. No, básicamente es eso. ¿Eh? Una broma, no creo en el sujeto colectivo. ¿Qué es el sujeto colectivo? El sujeto colectivo burgués, el sujeto colectivo proletariado, no creo en él. El burgués es un tipo que maneja el dinero y que organiza la empresa y que trabajan para él. La mayoría de su negocio funciona de poner dinero, invertir dinero. Es necesario en la sociedad poner dinero y poner capital. Lo que no el poder, no que tenga el poder que tiene sobre la gente. No, sí, hay burgueses, hay proletariado, es indiscutible. O sea, yo desde luego capitalista no soy porque no tengo capital que mover. Es muy... Sí, me han acusado de capitalista por algunos planteamientos que digo. Cosas de otros temas, vale. Lo que quieran, pero es ridículo. Es una acusación ridícula porque no tengo un capital ni puedo vivir de manejar mi capital, porque a menos que con 100 euros pueda vivir, voy mal, ¿sabes? Es que sí que existe. Creo que más o menos tus ideas es que, bueno, cuestionas la capacidad organizativa de la gente. No cuestiono, bueno, digo que eso es lo que hay que trabajar, sí. No ni redes sociales ni tecnología. Pues ahora va, ¿sabes? Va a hablar Joan. Vale, bé, sobre aquest tema que s'està discutint ara de bitcoins, jo veig que han de tenir en compte que l'estatus quo, qui ara comanda, qui t'ha despastís, no és només l'estat, sinó que així mateix també hi ha grans corporacions de darrere. Aquestes grans corporacions no deixaran escapar un pastís tan interessant com és el bitcoin, i per tant, el fet de que anar en contra de l'estat i només intentar que sigui l'estat qui rebi els cops per el tema d'aquest dubbe negre, que diguéssim, d'aquest dubbe amagat, pot també dur bastants de problemes en quant a que aquestes grans corporacions se facin molt més poderoses mitjançant aquests bitcoins, que diguéssim. Per altra banda, hem d'entendre que els estats no són beneis. Els estats avui en dia tenen molta tecnologia darrere, tenen moltes institucions i darrere, i molta gent fent feina, basta veure CNCA, CNI, que estaran allà darrere també intentant controlar això. De fet, ja ho veiem avui en dia, el tor mateix està controlat per grans, per CNCA segurament, per policia, etc, etc. I també estic convençudíssim d'aquest tema de les impressores 3D i del tema de per exemple, ara el tema aquest de la pistola, tot això no ho deixaran escapar. Tot això és molt greu i realment va en contra de l'estat, perquè l'estat sempre, i des de sempre, i ho hem viscut aquí, l'estat espanyol, i s'ha viscut a molt de llocs, ha intentat sempre capitalitzar la violència i que la violència sigui únicament una arma que pugui emprar l'estat impunament. si veiem perfectament a les manifestacions no passa res si pegues a qualcú. Ara, a la mínima que bueno, s'està capitalista s'ha carregat un munt de gent. Ara, ETA ja directament no són ni tan sols persones, per segons qui. Per tant, evidentment, no defensa de tant cap moment, però evidentment s'ha de veure el tractament que se'n fa amb això. I simplement hi ha una cosa que jo Ventura hagués afegit aquí que no s'ha tingut en compte, que és una alternativa, bueno, és una... És una iniciativa que va aparèixer l'any 2004 a Osona, a la comarca d'Osona, i se diu Guifinet, no sé si per aquí ho coneixeu. Guifinet és una xarxa alternativa, és una xarxa que se diu oberta, lliure i neutral. Oberta perquè tothom pot saber com funciona, és lliure perquè no depèn, en aquest cas sí que realment no depèn de ningú, no depèn de cap superentitat que pugui controlar, com Telefònica, com pugui ser, bueno, totes les empreses que se dediquen a distribuir i a desplegar xarxa, com pugui ser ONO, Telefònica, com ha dit ell, etcètera, etcètera, i neutral perquè evidentment intenta fer un ús, intenta que tothom pugui accedir a aquesta xarxa sense tenir en compte ni quina, evidentment ja ni parlem de quina classe social pertanys o quin rol tens a la societat, sinó a més que és, intenta ser el més barat possible per tal de que tothom hi pugui accedir. Aquesta és la pròxima generació de la quinta, la 5G. Lo que pretenden es que tu propio móvil haga la antena. Es decir, ya quitar las antenas centrales, ¿no?, de las compañías, y que la propia red se genere de la propia cobertura, que usa un modelo muy parecido a Bitcoin. Es decir, la idea es la misma, es decir, que cada uno tenga una especie como de copia de la red y cuando accedemos a ella lo que estamos haciendo es compartir una parte de nuestra cobertura para compartirlo al resto. Bueno. I en aquest sentit, Guifinet ho veig com una iniciativa molt interessant, sobretot a nivell veïnal, perquè també combrega una mica amb aquests espais, d'intentar fer espais, intentar fer illes totalment lliures en aquest sentit. Per exemple, ara bueno, va creixent mitjançant illes de municipis, de barris que se van ajuntant i van teixint una xarxa veïnal lliure, realment lliure de veres, no controlada per ningú, i que en certa manera veig bastant interessant. Però també sorgeix alternatives com aquesta de Guifinet perquè hi hagi llibertat. Bé, si vols dir. Sí, la rèplica que tu has comentat, el que volia comentar és, segons tu la tecnologia sí que té la possibilitat. Si és així, si m'ho situem, per exemple, dos segles abans, quan tota aquesta tecnologia no existia, ja estem condemnant a tota aquella gent que no podies viure una societat justa o ideal o el que sigui. Amb això vull dir que la tecnologia no és necessari, no ho és, ni em penso que ho hagi de ser. Per l'altra banda, això de ser bitcoins, que bueno, molt guai, els bitcoins, però els bitcoins són també, al cap i la fi tenen un canvi en el món real. Aquest canvi està determinat per qualque cosa, i avui en dia el canvi de ser bitcoin en el món real està determinat per la potència de càlcul dels ordinadors. Segons, tu pots minar bitcoins, pots generar bitcoins, clar, si tu pots generar moltes bitcoins molt aviat, dient web, baixarem el preu, perquè si no, devaluat les coses. Per tant, qui és que té més potència de càlcul avui en dia? Les grans corporacions. Per tant, no, com que no? No, s'hacen con ASICs. El Bitcoin ahora mismo hay una carrera que se llama los ASICs, ¿no? Es decir, los ASICs son máquinas que están poniendo allí a ver quién mete más pasta para... Okay. Para. El tema de donde están metiendo más caña son los chinos. Son chinos y coreanos, ¿no?, sobre todo. Y lo que hacen es montar un pedazo de habitaciones enormes metiendo eso. ¿Y cómo han conseguido? Pues ahí sí que la acumulación de capital entra totalmente. Pero es eso, si Bitcoin, al cap y al fin, qui té més capital per comprar hardware y pagar electricitat, es que podrà fer més bitcoins. Però és que pincha la electricitat i... Però és igual, se potencia de cap. I lo que hacen es comprar nuevo... Sí, ahí está la burbuja del bitcoin. Es decir, lo que está, el bitcoin ahora está creciendo porque la gente que invirtió primero comprando máquinas, los bitcoin que ha extraído minando, ahora lo están dedicando a comprar nuevas máquinas, ¿sabes? Però és igual. Una acumulación de capital de toda la vida, ¿no? Però és això, si, quan hagi més bitcoins, se devaluarà. Senzillament. Cuando haya más bitcoins, no, porque claro, solo hay 21 millones de bitcoins, no habrá más bitcoins. Entonces no es una moneda para ser devaluada, es decir, en teoría es una moneda inflacionaria, lo que hace es subir siempre de valor. I da miedo perquè dices, joder, esto es una puta burbuja. Però el tema, bueno, és que si la... És igual. Idò, qui avui en dia tingui més potència de càlcul generarà més bitcoins i tindrà més d'un pes. Però que no és l'única forma de aconseguir bitcoins, con minando. Es decir, tu puedes vender servicios. Es decir, tu ara mismo haces... I qui treu el bitcoin? Qualcú l'ha d'haver minada. Perdona? Qualcú ha d'haver minat el bitcoin perquè la puguis vendre. Sí, es decir, todo se distribuye, se distribuirán 21 millones de monedas, no habrá nunca más, okay. 21 millones y se acabó. Y a partir de allí, pues si tú haces un servicio, se te paga con bitcoins. Entonces, el bitcoin se puede acortar en decimales. Y eso es lo que hará que, si hay más demanda de bitcoins, el precio del bitcoin sube. Esto es la teoría típica de o neoliberal o keynesianismo. El keynesianismo, devaluar la moneda, bajar el precio para que tú te veas forzado a consumir, ¿no? Es decir, si los euros que tengo en el bolsillo mañana van a valer menos, yo me veo obligado a consumir, porque si no, mañana poder comprar menos. En cambio, el bitcoin es contrario, es la teoría neoliberal. La moneda, como basado en el oro, ¿no? Como hay escasez de moneda, la moneda subirá de precio porque hay más demanda de esa moneda. Entonces, con los bitcoins que tengo hoy, mañana poder comprar aún más cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que haces es frenar el consumo, se supone. Porque frena el consumo porque la gente no compra cosas innecesarias. Dice, vale, compraré solo lo necesario porque mañana podré comprar más cosas con mi dinero. Entonces, es un debate, esto sí que es el debate eterno de la economía, sí, entre keynesianismos y la versión neoliberal. Bé, amb això vull dir que no veig que hem evolucionat a cap banda molt diferent de la que estàvem. Es que la evolució és el mercat, és el dinero negro, tío. És la evolució, es decir, rompes el monopolio del sistema financiero por los bancos y por el Estado. No existeix el tupés negre avui en dia. L'únic que veig és que podem fer transferències de tupés negres a més distància. Ahí está, eso. Però només guanyes distància. Coño, no puedes hacerte un corralito. Només guanyes distància, no massa més, tampoc. Que no te hagan un corralito, díselo a los argentinos en el 2001. Buah, oye, tío, es que no te puedes sacar el dinero. Ja, me río de tu cara. No sé. En fin, entiendo, en fin, me encanta que hagas esta aportación. És el que te dic, el bitcoin, al cap i al fi, acaben canviant en el món real. Per tant... No necessàriament, ara mismo, hay gente, aquí viene un tío... Si tu dius, no t'agafes bitcoin. Solo tiene bitcoins, está viviendo solo con bitcoins. Molt bé, i el dia que diguin, els bitcoins no valen, ja me diràs que fas en els bitcoins. Però quién dice que no vale? Bueno... Yo. Que es una moneda, es una moneda de convenio. Si yo decido que quiero usar Bitcoin, si okay. Tú también, ya está, ya hay mercado. Vale. No depende de un banco central, depende de nosotros. Eso es lo guapo, ¿sabes? Es decir, aquí el Banco Central Europeo puede decir, mañana el euro vale la mitad. I te quedes con cara de moco, ¿sabes? D'acord, però això és l'avantatge d'una moneda teva, com qualsevol moneda, sí, que pots fer, claro, sigui digital pues, o no. El talent podria ser, de hecho, okay. Estàs aquí liando, per això dic, Freecoin, hay un montón de monedas. El Bitcoin, per mi, m'apareixen coses molt xules, però que no li han de donar més part des que tenen. Claro, i és que no, és una moneda més, punto. Exacto, exacto, no canviaran res amb això. Sí. És el que intent dir, que amb això no canviaran res. Uh-huh. Es canviar esas cosas depende de un otro factor, que es su voluntad, su organización. Claro, por supuesto, es decir, si yo soy un hijo de puta y me paso todo el día dando palizas a la gente, por mucho que use Bitcoin no estoy siendo más justo ni nada, ¿sabes? Sigo siendo un hijo de puta, pero... Bitcoin lo único que cambia es que democratiza el acceso a, o sea, la capacidad de jugar con dinero negro, porque tú hoy en día... Yo no me puedo abrir una, como bien ha dicho Alfredo, tú no te puedes abrir una cuenta en Suiza ni tal. Entonces, esto digamos que está permitiendo que este juego esté al acceso de todo el mundo. Que eso sea bueno o malo es otro tema, pero bueno, ya está esa una manera de hacer dinero que solo estaba al alcance del que tenía mucha pasta, ahora deja de ser tan así, entonces también... un cierto cambio. Molt bé, Joan, i bé, jo hi ha una cosa que volia comentar sobre seguir amb el tema del Bitcoin. Jo ho veig una mica com a, no sé, el debat, una mica, no estic gaire format en teoria llibertària o anarquista, però veig una mica que van per aquests tirs. Corregiu-me si hi ha gent més formada que jo i m'estic equivocant, però jo veig que una mica el tema del Bitcoin és... un poc aquest el problema o la contradicció que pot arribar a generar en qualsevol moment les teories llibertàries, és que si es cap i la fi donar tanta llibertat a l'individu pot acabar creant un altre model, una altra vegada, un altre sistema on segueixin dominant els més forts, que han estat més forts per qüestions simplement casuals. Per tant, aquí és allà on jo volia incidir, evidentment ara me podeu corregir perquè no estic gaire format amb això, però bé, Després, per canviar una mica de tema, jo voldria comentar el tema sobre l'espionatge, bueno, l'espionatge d'individus, sobretot de persones militants, de gent activista, que no han parlat, bueno, no n'han parlat gaire tampoc, i m'agradaria esmentar un llibre que va sortir fa poc, que se diu El malson d'Orwell, que és un llibre que tracta sobre la repressió o l'espionatge que fa l'estat espanyol, que fa el CNI i altres parts de l'estat, sobre gent activista i gent ficada dins dels moviments socials en general. Bueno, supos que molta gent d'aquí coneix el CITEL, que és aquesta gran base de dades que té l'estat espanyol per controlar, teòricament és per, bé, lo típic, no? Per tenir en compte... Sí, és per realment per, segons diuen, teòricament, és per controlar elements o persones que poden dur problemes, delinqüents, etc. Però al cap i la fi s'acaba emprant per anar contra la gent que va contra el sistema. Això és el CITEL per una banda, també hi ha, no me'n recordo molt bé exactament què hi havia un cas d'un militant que en el router de casa seva li varen posar, precisament se'n va donar compte que feia coses rares, va cridar un amic seu que estava ficat dins aquestes coses, que es coneixia una mica el tema, i se'm va donar compte de que realment l'estaven espiant, és a dir, no sé com, però que se l'estaven espiant i realment estava enviant informació en el CNI espanyol. Per tant, també és un debat molt, molt curiós de tenir en compte de que ja l'estat espanyol ja no fa falta anar tan enfora i xerrar de que si en un futur hi haurà aquestes màquines, això, sinó que realment ja s'està fent i probablement molt de nosaltres tenim el telèfon pinxat o tenim el router pinxat o el que sigui. Bueno, ¿puedo yo? Yo creo que lo que es interesante en Bitcoin, Freecoin o un montón de estas monedas así, que se crean unos mercados paralelos, ¿no? Que ya no existe solo uno que controla el Estado o corporaciones, pero que varias personas o varios grupos pueden ser delincuentes, ¿no? Pueden ser narcotraficantes, pueden ser grupos, yo qué sé, de gente que tiene una idea clara con una cosa, está creando varios mercados y que estos varios mercados no están ya tan unitarios, ¿no? Que son como varias realidades paralelas que pueden funcionar totalmente por separado, ¿no? De alguna manera, y que el centralismo aquí acaba, ¿no? Yo creo que es lo bueno. Después, a ver, si nos interesa que crece algún mercado el otro, ¿no? Porque antiguamente tenemos, no sé, típica mafia ahí, no sé, típica de los años 30 ahí en Estados Unidos, de prohibición de alcohol, que era Estado contra el mercado de tráfico, por ejemplo, de alcohol, o Estado contra el tráfico de drogas, ¿no? Como Estados Unidos. Y ahora tienes posibilidad de varios mercados paralelos que funcionan, a ver, es también un consenso de la gente, puede ser más no liberal, puede ser más igualitario, puede ser de varias maneras, ¿no? Entonces da como una herramientas para crear varios sistemas, que son buenos o son malos, ya es otro tipo de debate, ¿no? Y otro, quería hacer una pregunta sobre estos bichos que aparecían. Sí, no sé, porque no me he quedado claro si es solo son modelos o están en producción o ya están en servicio militar. Y esto también nos planifica otro tipo, entonces, ¿qué tipo de guerra va a ser la próxima, no? ¿Y qué tipo de armas y tal? Y la guerrilla, ¿qué tipo de guerrilla? Urbana o lo que sea. Porque un francotirador puede dar, ¿no? Antiguamente podía dar a 3 kilómetros a una sombra. Sí, sí. Y ahora con este bicho, no sé qué potencial tiene, ¿no? Yo ahora que lo dices... No, que entre. Ah. No, en esto de las armas, o sea, yo creo que sí, como apuntaba antes Mark, sí que marca una diferencia el tener este tipo de tecnología o no, porque como tú dices, ahora los grupos guerrilleros no van a tener ninguna posibilidad frente a un robot que se puede cargar a 200 aldeanos medio entrenados, ¿sabes? Y por mucho que le disparen, si no tienen armamento pesado, no se van a cargar un trasto blindado. Entonces, yo creo que sí que a veces... nos perdemos en la perspectiva histórica de que todo va a cambiar o tal, ¿no? Pero en ciertas cosas, en ciertos ámbitos, sí que va a cambiar mucho, como no ha cambiado el fuego o otras armas, ¿no? En este sentido, yo creo que sí que va a marcar mucho la diferencia tener control total sobre la población. Entonces, no quiero ser tampoco muy agorero, muy agorero, pero el futuro que nos espera es un par de corporaciones como Google con ejércitos privados y una capacidad de control y de movilización militar que ya no sean hombres, serán máquinas. Que eso, ya me dirás cómo lo combates con una huelga o con una organización, es que se me harán de risa, ¿sabes? Skynet está cerca, ¿eh? Es que es verdad, o sea, desde un punto de vista que puede parecer un poco demasiado de ciencia ficción, es así, o sea, yo lo veo un poco en esta línea. Siempre puede haber una legislación que... o una oposición ciudadana que pueda minimizar esto, pero... sinceramente, es un peligroso. Esto me engancho dos. En Afganistán se está usando ya drones que tripulan solos y tiran bombas. Y dices, joder, ¿cómo la población puede combatir con eso? Pues combaten. Han aprendido, por ejemplo, que si quieren buscar un sitio donde protegerse, de hecho, un tío ya sacó un manual, lo soltó hace un par de semanas. Pues una de las cosas que dicen, para que un drone no te localice... tienes que montar una especie como de superficie cristalina, plateada, ¿no? Como si fuera un modo espejo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te pones debajo de ese espejo, como que le engañas al propio drone. Entonces van sacando tonterías como esta, no sé qué más había por ahí, un ruido de radiofrecuencia, comentaron. Pero vamos, es decir, también hay que pensar que son máquinas. En las máquinas siempre hay un... Es decir, obviamente se te pone un bicharraco de estos enfrente y ya has cagado. Pero es decir, siempre hay alguna forma de... escapar, sí, ¿no? Pero son chapuzas que al fin y al cabo cuando, luego las mejoran. Cuando lo mejoren es que no va a haber manera, o tienes tú la misma tecnología o... Es una pasada, ¿verdad? Y por mucho software libre, muchas 3D sí, que tengas, sí. No te vas a desarrollar un Terminator con silicona. Entonces, está claro, ¿eh? O sea, eso. Cuando te saquen un Terminator es que se va a mear en los cráneos de todos los guerrilleros del mundo, ¿sabes? Es que... Será. Eso es peligroso, no sé. Sí, sí, tío, es... Y viendo el poder que están amasando según qué corporaciones, pues... Ahí, luego enganchando con lo que decía él, lo que decía del anarquismo, la posición típica anarquista de vamos a reventar el Estado, pero muchas veces eso puede jugar a tu contra, ¿no? Esto pasó en la vanguardia artística del futurismo. El futurismo empezó siendo una vanguardia artística bastante revolucionaria en Italia, y que bebía mucho del anarquismo. Y al final casi todos se convirtieron en fascistas. Sí. Así que... Bueno, en Rusia pasa lo mismo. ¿En Rusia? Hablaba de Mayakovsky, ¿no? Sí. Que pasaron muchos de... Empezaron con anarquismo y empezaron con estalinismo. Claro, porque el tema de la tecnología, esta fe en la tecnología muchas veces lleva ese... El futurismo lo que era una vanguardia artística que ponía la fe absoluta en la tecnología, que la tecnología iba a cambiar el mundo, la tecnología es la hostia. Y todo ese concepto de tecnificación, que luego se ve en el fascismo, ¿no? En los ejércitos alemanes, ¿no? Con los tanques y todo esto. Lo que llevan es... el pasó con Tesla también, ¿no? Exacto. Con Nikola Tesla también, con sus cosas que aprovecharon en ese momento. Exacto. Pues esa diminución de la tecnología me gusta, por eso el punto de vista suyo de hey, cautos, que también no es la tecnología emancipadora, sino que, porque eso es... poner todo el peso en el factor objetivo y olvidamos el factor subjetivo de les coses, no? Bé, jo volia comentar només l'aspecte militar i per dir que jo estic bastant tranquil en quant a els drons. A mi me preocupen molt més les armes químiques, vull dir, a mi m'és igual que vingui un dron si me poden tirar una bomba química que mati tota la població en una ràdio de 30 km i després de 10 minuts ja estigui tot igual com estava. Vull dir, en aquest sentit, per matar-nos, vull dir que els drons, bueno, crec que veurem més abans combats de botxa de drons que no guerres en drons que caminen amb metralletes en la mà. Vull dir, no té sentit posar una metralleta en la mà de qualcú si pot tirar una arma química que es termina tothom i ja està. No, però, sí que té sentit un assassinat o una matança selectiva. Per exemple, ara amb els drons estan aconseguint no causar tantes baixes col·laterals, que diuen. Okay. I clar, això sí que els interessaria, perquè un atac massiu és mala premsa, però si tu mates només en els terroristes que vols, per exemple, des d'un punt de vista nord-americà, i doncs ja t'has solucionat el tema de la mala premsa. I aquí volíem troncar amb el tema de la genòmica, que no, no hem tractat, però que també està avançant moltíssim. A mi el que em fa por és aconseguir fer armes químiques selectives segons gens. Que això, jo crec que qualque dia arribarà, espero que no, però de que si tu tens gent d'aquella persona o coneixes els trets, pots dir bueno, pues que el meu virus només afecti en aquesta persona amb aquesta genètica. Tot això crec que encara és ciència-ficció, o vull pensar, i no sé si arribarà mai o no, però aquí ja seria molt més complicat. Jo el que volia, mirem, que xerrant de matar, i no sé, si jo vull haver dut una guinaveta grossa per poder matar tots. Vull dir, per què no passa això? Hi havia un autor que serà Desmond Morris, que va fer un llibre que serà El mono desnudo, que és un estudiós del món animal, que de com és possible l'espècie humana que una, o sigui, som l'espècie que menys espai més gent conviu. Altres espècies és que se maten, no és possible. I tinc aquí un llibre que se diu L'informe Lugano, potser que algun de vosaltres el coneix. És un suposat informe oficial, que no ho veus, però que un poc explica que ens volen fer... qualcú vol que la població disminueixi. Som en aquest moment 6 milions o ja més d'habitants i això és una quantitat de gent pues, que suposa un problema, perquè hem parlat de que ja no faran falta ni tan sols els treballadors xinesos per fer la mercaderia. I bueno, vivim també dins unes idees que són les idees de que el que importa és el benefici, de que has de competir, no compartir, no cooperar, que potser també se tracta un poc d'això. No, el que deia en Tomeu, que la tecnologia hi és, però és que és com l'emplees, és com les societats s'organitzen o pensen, quins valors tenen. Bé. I ara doncs la paraula a en Guillem. Vale, bé, jo quería comentar, antes has hablado de las Google Glass y del peligro que supone a la privacidad, porque pueden reconocimiento facial, te pueden rastrear todos estos movimientos y esto. Sin embargo, hay otros tipos de tecnología no tan publicitadas, por ejemplo, desde 2012, Microsoft está trabajando en unas lentillas que tú te las pones monitorizan tu estado de salud, y no solo eso, sino también tu genética, tu probabilidad genética a desarrollar ciertos tipos de enfermedades. Y esto aún lo considero más peligroso porque, por ejemplo, cuestiones laborales, si se crea una base de datos de todos los ciudadanos, tus probabilidades, claro. Claro. Claro, es que todo esto para seguros de vida, motivos laborales, puede llevar a discriminar gente que no te contraten grandes enfermedades porque no, es que tú tienes probabilidad de tener tal enfermedad. Pero, y es aún peor que lo de las Google Glass. Bé, ara sentim moltes coses i me centraré un poc en, bé, en el que... una cosa que, bé, amb el tema drons i demés, per exemple, quan deia en Bartomeu, aquí precisament la meva opinió és el contrari, vull dir, estic d'acord amb ell que en el sentit que els drons no crec que canviïn tant el món, és a dir, immediatament sí, és veritat que un guerriller, tu tens, jo que sé, un guerriller de per les muntanyes de Xile, per no en sigui, que se troba amb un robot just davant, evidentment té poca cosa a fer. Però, entre cometes, com que és qüestió de temps que la cosa s'estabilitzi, exacte. Així com, ja que sé, des de temps antics, qui va inventar la primera catapulta va triomfar. Fins a la Segona Guerra Mundial en la creació de la bomba atòmica, però ara mateix armes nuclears en pot tenir qualsevol estat. Amb els temadrons, si no és, diguem, un control molt absolut i molt, molt, molt ràpid, és a dir, que diguis en pot temps, s'ha fet amb el control del món, realment és qüestió de temps que altres estats polítics o jo que sé, o altres organitzacions que no necessàriament siguin estats aconsegueixin de qualque manera desenvolupar aquesta tecnologia i bé, és a dir, vamos, que les coses s'igualin, és a dir, un poc com ara mateix tot té armes nuclears o tot té això, pues, el mateix amb els drons, un poc. I bé, després en el que dèiem amb els atacs químics, genòmics, per exemple, això, bé, és que som estudiant de biologia, sí que és veritat que ara mateix és bastant ciència-ficció, és a dir, realment no en saben tant, és a dir, no tenim la capacitat per dissenyar aquest tipus de citotoxicitat, de toxicitat d'un ésser humà, però no és, no és, és a dir, se pot imaginar una futura branca de, per aconseguir això. És a dir, ara mateix hi ha un fong, per exemple, crec que és Agrobacterium tumefaciens, que és un, no, mentida, mentida, un bacteri, perdó, un bacteri que bàsicament és el bacteri que s'utilitza per fer transgènics, que l'únic que fa és trobar un gen, substitueix aquest gen per un altre, i el mateix se podria fer potser amb un ésser humà, és a dir, tal gen, doncs aquí dintre d'això és un gen que codifica per una toxina. És a dir, ja dic, és ciència-ficció perquè no tenim la capacitat per dissenyar, per aconseguir aquest nivell de tecnologia biològica, no, perquè els mecanismes cel·lulars són molt, més, molt complexos, increïblement complexos, i no tenim la capacitat per veure totes les reaccions, i realment no és possible fer, és molt complicat, i encara molt més complicat desenvolupar en forma d'arma, però d'aquí, jo que sé, exacte, és a dir, d'aquí 100 anys és bastant, sí, és a dir, si realment s'inverteix en això, bé, no ho sé, si, però si realment hi ha línies d'investigació militar per aquí, d'aquí 100 anys podria ser bastant probable que existís alguna cosa així. De fet, hi ha una sèrie televisiva que, ciència-ficció, però hi havia una sèrie que plantejava un cas així, crec que se deia Fringe o una cosa així, surt un capítol que determinats gens, per exemple, qualcú que té ulls blaus, i en aquesta persona que hi ha desplomades, i un poc, ciència-ficció, però és una ciència-ficció entre cometes pròxima. Sí, crec que el Marc vol intervenir, i si algú més vol intervenir, vinga, aixequi ara la mà, que encara un moment per intervenir, si no, aquesta nova farà intervenir jo. Bé, doncs si només he d'acabar jo, bé, primer de tot crec que han sortit aquí idees molt bones, i a més crec que des de diferents punts de vista, a lo millor uns més clàssics i altres com a més innovadors, no? I m'agrada molt que haguem pogut parlar d'aquestes coses. I bé, jo crec que amb tots aquests sistemes alternatius a vegades és perillós, no només perquè ho poden utilitzar gent amb finalitats tan simples com vendre drogues o pederàstia i tot això sense ser controlats, però és que també no deixa ser un sistema molt marginal. Jo crec que aquí se plantegen dos lluites un poc diferents, però que no són, no se poden utilitzar per un mateix fi. Per exemple, tu si vols canviar tota la societat necessites una anàlisi molt global i una manera de lluitar que jo sincerament crec que és molt difícil d'aconseguir. Per exemple, tu pots intentar fer una revolució marxista i te passarà segurament el mateix que va passar a qualsevol estat, que després se va crear una casta dirigent supercorrupta que se beneficiava a si mateix. Això és com diuen a vegades, la naturalesa humana, no? És complicat fer-ho així, digui, una solució total. Però bé, després també hi ha aquestes alternatives, no?, que d'alguna manera són més individuals i te permeten amb un petit grup viure d'una manera alternativa. Però mai seran una cosa per tothom, perquè hi ha una el que diuen la bretxa digital, no? Tens totes les generacions, abans d'internet, ni de conya se ficaran mai a bitcoins ni a cap tipus de moneda alternativa per internet. I la gent que viu dintre aquest món, pues, sempre serà un poc marginal, no? Se relacionaran amb gent que pensa similar o que té uns recursos similars. Per tant, jo ho veig interessant, però no ho veig com una eina. Sí, un motor de canvi, exacte. És així. Bueno, no sé, terminamos, sí, o no. Yo también, me gusta que aquí en Ideari salen cosas diferentes, ¿no? Desde lo más clásico a lo más moderno, porque así estas cosas en conjunto, hacen un conjunto de realidades más avanzadas hasta lo clásico. Y yo creo que de todos modos vale la pena ir a clásico para poder saltar a lo, claro, moderno, porque sin conciencia de clásico no puedes plantarte otras cosas también y otras visiones. Pero lo que agradezco a Carlos, que siempre nos pondrá al día con cosas nuevas que la mayoría no teníamos ni puta idea que existen, que yo soy totalmente ignorante con este tema, y me gusta que alguien me lo explica y que sé que esto existe y que está ahí por ahí, por aire, que por mucho que igual no lo voy a tocar en mi vida, ¿no? Pero que por mínimo estoy consciente que si se me plantea un día un bicho así en la calle, que sé de dónde, que sé de dónde viene. Bueno, nada, por nuestra parte quería invitarlos a la semana que viene, que sí que volvemos a lo clásico Emma Goldman y con Ciclo Ruso ahí volvemos a cosas muy clásicas, pero también creo que hay cosas que todavía están actuales y planteamientos de Emma Goldman que siguen, sobre todo con nueva ley de aborto, que siguen muy, muy vigentes.